Para mim, ser é admirar-me, de estar sendo. Salgo de una tabaquería, paseo de una acera a otra. Espero en un semáforo, espero en otro semáforo. Soy tiempo. Soy tiempo. Soy tiempo. Tomo forma de hacha, no escupo. Paladeo la musculatura única de un verbo. Pido azúcar. Invento un hecho histórico. No resulto rentable. Baja mi precio en bolsa. Parpadeo. Corro porque me dicen que se acaba el capítulo en el que salgo solo. Así, sentado. Así, sentado. Surco dos sauces secos. Muevo mis labios. Cae sobre mi H&M. Desenrolos coming with. Garabateo. Garabateo. Garabateo. Ris. Ris. Ris. Ris. Ris. Ris. Pasan. Las tristes. Ris. Las tristes. Ris. Profesiones. Me nace. Una cabeza que te piensa. Una cabeza que te suena. Una cabeza que querría ignorarte cuando te portas. Una cabeza. Una cabeza que cree que no debería. Que no es mi cabeza, es otra cabeza. Decirte otra esto. ¿Qué querías decir el otro día cuando dijiste lo que dijiste? Que tú sabes lo que dijiste. Desde lejos. Parece que me acerco. Pregunto una pregunta que me asusta. Baja del cielo la palabra hielo. Y esto de ser, me sigue sorprendiendo.